8 de la noche con 5 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde, bueno, pues ya están los clasificados para octavos de final y los que están ya directamente hasta cuartos de final. También los que no clasificaron bajo su propia falta o indecisión. Y vamos primero a la tabla de posiciones. Bueno, no es más, vamos a ir directamente a los resultados, ya que mucha gente no sabe cómo quedó la jornada 17. Aquí están los resultados, comenzando con el viernes pasado. El Pachuca le ganó 5-1 al Atlético de San Luis. Pues el Atlas le ganó 5-1 al Necaxa. Juárez le ganó 1-0 al Toluca. León le ganó 2-1 al Querétaro. Tigres y Guadalajara, bueno, el de León Querétaro ya fue el sábado, igual que el de Tigres contra Guadalajara. Después Tijuana contra Cruz Azul empató 1-1. Tigres y Guadalajara quedaron 0-0. Monterrey le ganó 1-0 al Mazatlán. El domingo Puebla y Santos empataron 0-0 con un jugador expulsado del Puebla. Y también el domingo el América le ganó 1-0 a Pumas y lo eliminó. Básicamente necesitaban ganar los Pumas y hubieran clasificado a octavos de final. Entonces, con esto, la clasificación dentro de del fútbol mexicano quedó de esta forma. Cruz Azul quedó primero con 41, América con 38, segundo, Puebla tercero con 28 y Monterrey con 28, todos ellos clasificados a cuartos directamente. Después, los que van a jugar octavos de final: Santos con 26 está en quinto, León con 26, Atlas con 25, Pachuca con 23, Guadalajara con 23, Tigres con 23, Toluca con 22 y Querétaro con 21. Todos ellos van a jugar los octavos de final. Querétaro en 12º. Pues en 13º, Mazatlán quedó con 21, Tijuana con 20, Pumas con 18. Pumas necesitaba que perdieran 3 de los 4 equipos que estaban arriba y perdieron 3 de los 4 equipos que estaban arriba de ellos. Es improbable, o bueno, no sé cuál sea la palabra, pero es increíble que lo único que necesitaban hacer era ganar y estaban dentro. Ganarle al América, más que nada. Pero bueno, 15º, Pumas con 18. Juárez 15, Atlético de San Luis con 12 y Necaxa con 11. Pues ahí está por qué clasificaron los otros. De todos los que quedaron abajo del número 12, todos perdieron en la última ronda, excepto Juárez, que ganó, y Tijuana, que empató. Y bueno, entonces vámonos a lo que van a ser los partidos de la liguilla. Lo que son los octavos de final, comenzando el día 8, el sábado. Vamos a tener Atlas contra Tigres y Santos contra Querétaro. El domingo, León contra Toluca y Pachuca contra Guadalajara. Esos son los partidos de ida. Y vamos a ver quién sale de estos partidos. Van a estar esperando, obviamente, Cruz Azul, Monterrey, el América y Puebla. Y esto es todo por la Liga MX. Vámonos entonces a la clasificación. Bueno, ya les di los partidos, entonces vámonos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y la tabla es la siguiente: el Atlético de Madrid está clasificado para Champions, tiene 76 puntos, está en primer lugar. Real Madrid está segundo con 74, Barcelona tiene 74, Sevilla 70, la Real Sociedad tiene 53, está en quinto, Villarreal está sexto con 52, Real Betis tiene 51, después viene en octavo Granada con 45, Athletic Club con 45, Celta Vigo 44, Osasuna 40, Cádiz 40, Levante 38, Valencia tiene 36, Getafe 34, Alavés 31, Real Valladolid tiene 31. Puestos de descenso está Huesca con 30, Elche con 30, Eibar tiene 26. Y bueno, pues vámonos entonces a los partidos, a los resultados de la jornada 34, comenzando con el partido del día 30. El día 30, que fue el viernes pasado. Y Celta Vigo le ganó 2-0 al Levante, los del sábado. Eibar le ganó 3-0 al Alavés. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Elche. El Huesca le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Real Madrid le gana 2-0 a los Osasuna. El domingo, Real Betis y Real Valladolid empataron 1-1. Villarreal ganó 1-0 al Getafe. Cádiz le ganó 1-0 al Granada. Y el Barcelona le ganó 3-2 al Valencia. El Athletic Club el lunes por la noche le ganó 1-0 al Sevilla. Y entonces, pues las posiciones ya las saben. Algo curioso, en séptimo lugar está Real Betis con 51 puntos. Sus últimos 5 partidos todos son empates. Entonces, pues ahí está manteniendo el nivel para que no lo pase el Granada, pero al mismo tiempo, en lugar de sumar completo, nada más se está sumando de poco. Y Granada, que está en octavo, tiene 45 puntos y ha sumado 9 de los últimos 15 puntos. Entonces, pues ahí está, ahí se mantiene como puede el Real Betis, aunque bueno, pues se ha dicho, se ha puesto a un punto más cercano al Villarreal, ya que en los últimos 4 partidos, bueno, en los últimos 5 partidos Villarreal ha perdido 3 veces y ha ganado nada más 2 veces. Pues ahí está, entonces es interesante porque el séptimo lugar es el último puesto de competencia europea y ahorita Real Betis tendría un acceso a la Europa League a través de una clasificación de algún partido de playoff. Bueno, eso es todo entonces en la Liga Santander. Bueno, vámonos al primero, perdón. Se me olvidan los partidos de la jornada 35. Comienzan con el partido de el viernes, Real Sociedad contra Elche, después los del sábado, Alavés contra Levante, Barcelona contra el Atlético de Madrid, el Cádiz contra el Huesca, Athletic Club contra el Osasuna. Después el domingo, Getafe contra Eibar, Valencia contra Real Valladolid, Villarreal contra Celta Vigo, Real Madrid contra Sevilla y Real Betis contra Granada. El importante va a ser el Barcelona contra el Atlético de Madrid. ¿Podrá decidir ese partido el campeón de este año? Porque tampoco para Real Madrid va a estar tan fácil con el Sevilla. Entonces, pues si puede ganar el Barcelona, se podría poner en primer lugar. Y bueno, la diferencia de goles entre el Real Madrid y el Barcelona son parecidos. El Real Madrid tiene más 34 y Barcelona tiene... ¿Cuántos tiene? Aquí dice que tiene mejor desempeño que el Real Madrid. No sé por qué está entonces en tercer lugar. Debería estar en segundo. 80 menos 33. 7. Son 40 y 47. Bueno, vamos a tener que investigar eso porque están reportando. Algo me dice que está mal el... la cantidad de goles que ha anotado el Real Madrid, o bueno, tal vez porque ganó el cabeza el partido directo Real Madrid contra Barcelona. Tendría que ver si es en España la forma de desempatar al primero y al segundo y al tercer lugar. Bueno, pues ahí está entonces la Liga Santander. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y vámonos entonces a los resultados de la jornada 35. Comenzando el viernes pasado, el Estrasburgo empató 1-1 con Marseille. Después los del sábado, el PSG le ganó 2-1 al Lens. El Lille le ganó 2-0 al Niza. El domingo, Chico Honda le ganó 1-0 al Saguenay. Nîmes y Reims empataron 2-2. El Angers perdió 0-2 contra el Gent. El Dijon también perdió 1-5 contra el Met. El Nantes le gana 4-1 al Brest. El Sanetti le gana 2-1 al Montpellier. Y Lyon le gana 3-2 al Mónaco. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Lille está primero con 76. PSG está en segundo con 75. Mónaco tiene 71. Lyon tiene 70. Pues está Lens con 56. Todos esos están en puestos de competencia europea. Marseille está fuera por ahora. Tiene 56 puntos. Está Genet, tiene 54. Montpellier 47. Met 46. Niza tiene 46. Reims tiene 42. Sanetier tiene 42. Angers tiene 41. Brest tiene 40. Gironda 39. Strasburgo tiene 38. Lorient 38. En puestos de descenso está Nantes con 34. Nîmes 32. Y Dijon ya está ascendido con 18 puntos, aunque sigue jugando. Y los partidos de la jornada 36 comenzarán este viernes con el partido Lens contra Lille. Después están los partidos del sábado: Nantes contra Gironda, el Lyon contra Lorient. Después los del domingo: Saint-Étienne contra Marseille, Angers contra Dijon, el Strasbourg contra Montpellier, Met contra Nîmes, Niza contra Brest, Reims contra Mónaco, el Stade Rennais contra el PSG. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y pasamos al Premier League, a la liga de primer nivel del mundo, o bueno, de Inglaterra, como sea el gusto de cada quien. Y vámonos entonces con los partidos de la jornada 34, que comenzó el viernes pasado con el partido Southampton contra Leicester, que empataron 1-1. Por los partidos del sábado: Manchester City le ganó 2-0 al Crystal Palace, Brighton le ganó 2-0 al Leeds United, Chelsea le ganó 2-0 al Fulham, y el Aston Villa le ganó 2-1 al Everton. Los del domingo: Arsenal le ganó 2-0 al Newcastle, Tottenham le ganó 4-0 al Sheffield United, West Brom el lunes por la noche empató 1-1 con Wolves, y West Ham le gana 2-1 a Burnley. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar, tiene 80 puntos y ya está clasificado para Champions League. En segundo está el Manchester United con 67, Leicester tiene 63 y Chelsea tiene 61. En quinto lugar está West Ham con 58, Tottenham tiene 56, Liverpool tiene 54. En octavo lugar y fuera de puestos de competencia europea está Everton con 52. Arsenal tiene 49, Aston Villa 48, Leeds United 47, Wolves 42, Crystal Palace 38, Brighton 37, Southampton 37, Burnley 36, Newcastle 36. En puestos de descenso está Fulham con 27, West Brom con 26 y Sheffield United, que ya descendió pero sigue jugando, tiene 17. Para la jornada 35 estos serán los partidos, comenzando con el del viernes: Newcastle contra Leicester. Los del sábado: Leeds United contra Tottenham, el Sheffield United contra Crystal Palace, Manchester City contra Chelsea, Liverpool contra Southampton. Los del domingo: Wolves contra Brighton, Aston Villa contra Manchester United, el West Ham contra el Everton, Arsenal contra West Brom, el lunes por la noche Fulham contra Burnley. Eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar entonces a la Serie A, el calcio italiano, y vámonos entonces a los partidos de la jornada 34. Comenzaron el sábado pasado: la Spezia y Verona empataron 1-1, Inter le ganó 2-0 al Crotone, el AC Milan le gana 2-0 al Benevento. Después el domingo: Lazio le ganó 4-3 a Génova, Sassuolo le empató 1-1 a Atalanta, 1-1 Napoli Cagliari, Fiorentina y Bologna empataron 3-3, la Juve, la Vecchia Signora le gana 2-1 al Udinese, Sampdoria le ganó 2-0 al Roma, y el lunes por la noche Torino le gana 1-0 al Parma. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Inter está en primer lugar con 82 puntos, Atlanta tiene 69, Juve tiene 69, el AC Milan tiene 69,

Entonces la tabla tenía Crotón en último, tiene nada más 18 puntos, pero bueno. Entonces, así como lo escuchan, el Crotón pues ya descendió igual que el Parma. Tienen 20 puntos el Parma y Crotón 18, entonces los dos ya descendieron a la segunda, a la Serie B. Entonces, bueno, pues vamos a los partidos de la jornada 35, que comienzan el sábado con el Spezia contra Napoli, Udinese contra Bolonia, el Inter al Sampdoria. También Fiore se enfrenta a la Lazio. El domingo, la Génova se enfrenta al Sassuolo, Benevento al Cagliari, el Parma al Atalanta, Verona al Torino, Roma al Crotone y la Juve al AC Milan. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y entonces vamos a ver los partidos de la jornada 31, comenzando con los del día 23. El Colonia le ganó 3-2 al Augsburgo. Borussia Dortmund le gana 2-0 el sábado. Le gana 2-0 al Wolfsburgo. Igual el sábado, Unión Berlín le gana 3-1 al Werder Bremen. El Mainz le ganó 2-1 al Bayern München. El Hoffenheim y el Friburgo empataron 1-1. Y el Bayer Leverkusen le ganó 3-1 al Eintracht Frankfurt. El día 25, el Borussia Mönchengladbach le ganó 5-0 al Arminia Bielefeld y Leipzig le gana 2-0 al Stuttgart. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar y está clasificado para Champions, tiene 71. Leipzig está segundo con 64, Wolfsburgo tiene 57 en tercero, Eintracht Frankfurt tiene 56. Todos estos están clasificados para Champions. Después Borussia Dortmund está clasificado para la Europa League, tiene 55 puntos. Bayer Leverkusen tiene 50 en sexto y es el último en tener posibilidades de clasificar a la competencia europea en la Europa League a través de un playoff. En séptimo está Borussia Mönchengladbach, que tiene 46, Union Berlin 46, Friburgo 41, Stuttgart 39, Hoffenheim tiene 36, Mainz 35, Augsburgo 33, Werder Bremen 30, Arminia Bielefeld 30. Puestos de descenso está Colonia con 29, Hertha de Berlín con 27, y ascendido está Schalke con 13 puntos. Y entonces la jornada 32 y un partido de la jornada 30 comenzará la jornada 30. El partido es Hertha de Berlín contra Friburgo y se juega mañana. Después los de la jornada 32 comienzan el viernes con el Stuttgart contra Augsburgo. El sábado Borussia Dortmund contra Leipzig, Hoffenheim contra el Schalke, el Werder Bremen contra Bayer Leverkusen, Wolfsburgo contra Union Berlin, el Bayern München contra Borussia Mönchengladbach. El domingo, Colonia contra Friburgo, Eintracht Frankfurt contra Mainz y Hertha de Berlín contra la Arminia Bielefeld. También un partido que se jugó el lunes, Mainz de la jornada 29, Mainz y Hertha de Berlín empataron 1-1. Bueno, pues esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vámonos a la Champions League, y es que ya tenemos finalistas de la Champions League, así como lo escuchan. Bueno, pues va a ser Manchester City contra el Chelsea, y es que en las semifinales el Manchester City se enfrentó al PSG y le ganó 2-1 y 2-0. Con esto el Manchester City en todos sus partidos ha anotado 2 goles de ida y de vuelta. O sea que 4 por llave. Desde octavos de final, 4. Contra el Borussia Dortmund en cuartos de final, 4. Contra el PSG en semifinales, 4. Entonces, pues que se prepare el Chelsea, porque si no anota más de 3 que le anotó al Real Madrid, parece que no va a ganar. El Chelsea es el otro finalista y le ganó en el partido de hoy, le ganó 2-0 al Real Madrid. Habían quedado 1-1 en el partido de ida en Madrid, me imagino. Y bueno, con esto pues pasa Chelsea sobre el Real Madrid con un resultado global de 3-1. El resultado global del Manchester City contra el PSG fue 4-1. Pues esto es todo por la Champions League. La final, pues ya como saben, Y se viene. ¿Cuándo se viene? Es el 29 de este mes. O sea que el 29 tenemos campeón de la Champions League. Va a ser un nuevo campeón en todos los aspectos. Bueno, si gana Chelsea, creo que no. Pero si gana Manchester City, sí. Un nuevo campeón de la Champions League. Bueno, de eso va a ser todo por el soccer. Entonces vamos a pasar a la NFL, que ya tuvo su draft. Y bueno, pues todos emocionados por lo que pasa, por lo que pasó durante el draft. Algunos tienen clase, bueno, ya les dan algunas calificaciones a lo que sucedió con los jugadores que escogieron. Ya los analizaron, ya los desmenuzaron y todos encontraron a algunos que les, bueno, que les fue bien y otros que no tanto. También antes del draft empezó un rumor, y no tan severo como un rumor, sino más como una información no oficial de parte de Aaron Rodgers, que decide no jugar esta temporada ya para los Packers. Los Packers no lo quieren intercambiar a otro equipo, entonces parece ser que se retira, así como lo escuchan, así de la mañana, del día a la mañana, bueno, a la noche a la mañana, Aaron Rodgers decidió que ya no va a querer jugar para los Packers y les deja eso en la bolita, como diciéndoles, bueno, ustedes saben, yo no voy a jugar para ustedes, pero si quieren cambiarme a otro equipo, entonces tal vez lo piense. Y bueno, pues entonces vámonos a las selecciones de la NFL. Y primero, pues los Jaguars escogieron a Trevor Lawrence. Todos sabíamos que lo iban a hacer. O sea, todo lo que pensábamos que los Jaguars iban a escoger al mejor jugador, pues lo hicieron. Los Jets, entonces en segundo lugar, también escogieron al quarterback de Brigham Young, Zach Wilson. Entonces los Jets se quedan con el segundo. En tercer lugar, ahí es donde empezaron las sorpresitas. San Francisco se había bajado a través de un intercambio Houston-Miami, después Miami a San Francisco. En tercer lugar, para escoger a Trey Lance, el jugador de North Dakota State, que es un quarterback. Todos esperaban que ellos escogieran a Mac Jones o por lo menos a Justin Fields, pero no escogieron a Trey Lance. Entonces pues ahí está otro jugador de North Dakota State clasificado en este draft. En cuarto lugar, Atlanta seleccionó a Kyle Pitts, el tight end de Florida, que todos decían era el mejor jugador que no fuera un quarterback en este draft colegial, ¿no? O sea, todos esperaban que en cuarto lugar esto fuera lo que hicieran los Falcons. En quinto, los Bengalíes escogieron a Jamar Chase, el wide receiver de LSU. Volaron la barda, no quisieron escoger como pensaban todos que iban a escoger a un tackle ofensivo, y sin embargo pues escogieron a un receptor para su quarterback, que necesita por lo visto alguien con quien establecer ese rapport. Bueno, pues ahí está ese rapport, perdón, ahora ya estoy diciendo hasta el apellido de los que nos dan las noticias del draft. En sexto lugar entonces está Miami, que escogió a Jalen Waddle, que es un wide receiver de Alabama, muy bueno. En séptimo, pues este era el que pensamos que los Bengalíes iban a escoger, Penei Sewell, es un offensive tackle de Oregon, y lo escogieron los Lions. En octavo lugar fue otra sorpresita, los Panthers empezaron a desmadrear todo el draft y escogieron a J.C. Horn, un cornerback de South Carolina, y con esto pues nada más dejaban a otro cornerback bastante bueno dentro de la primera ronda. Y obviamente los Broncos escogieron a Pat Surtain el segundo, un cornerback de Alabama. En décimo entonces Dallas ya no tenía a quién escoger porque iba a escoger a Patrick Surtain. Entonces se hizo para atrás, intercambió con las Águilas. Las Águilas escogieron el número 10 a Devonta Smith, un wide receiver de Alabama. Chicago entonces se bajó a través de un intercambio con Nueva York, se bajó, le dio todo lo que quiso a Nueva York para bajarse al número 11. Pienso que están en el lugar como 20, más o menos por ahí. Y en el 11º lugar escogieron a Justin Fields, un quarterback de Ohio State. Pues ahí están los Chicago Bears, ya tienen quarterback que están desesperadamente buscando. En 12º entonces los Cowboys, con ese intercambio con Philadelphia, escogieron a Micah Parsons, un linebacker de Penn State. Obviamente mucha gente dijo que esta fue muy buena selección por parte de Dallas, aunque haya sido circunstancial porque no estaba el jugador que ellos querían. Muchos piensan que este puede ser el mejor jugador a la defensiva dentro del draft. Algunos lo dicen, otros no lo pensamos. 13º lugar, entonces los Chargers escogieron a Rashawn Slater, un offensive tackle de Northwestern, que era lo que se esperaba. Muy buena selección por parte de los Chargers. Ellos fueron los que recibieron el A más en este draft, por los dos primeros jugadores que escogieron en sus posiciones, sin intercambiar, sin gastar nada de draft capital, de capital de draft. En 14º los Jets escogieron a Elijah Vera Tucker, de USC. Es un guard, un offensive lineman, y llegaron a este lugar a través de un intercambio con Minnesota, que se bajó de este puesto. En 15º los Patriots esperaron, y ahí en el mismo lugar donde tenían para seleccionar, sin intercambiar, sin gastar nada, escogieron a Mac Jones, el quarterback de Alabama. Vamos a ver a largo plazo cuál de los quarterbacks sale mejor de todos, y si Mac Jones es pues todo lo que esperan ahí. Pues tuvieron a su quarterback y no tuvieron que hacer nada. Pues eso es lo que pasa cuando eres Belichick, and las cosas te salen como quieres sin tener que forzarlas. 16º, entonces los Cardenales escogieron a Saban Collins, un linebacker de Tulsa. En 17º, las Vegas Raiders escogieron a Alex Leatherwood, un offensive tackle de Alabama. Todos empezaron a rascarse la cabeza como que ¿qué está haciendo las Raiders? Porque ¿por qué tenían que escoger en este lugar a este jugador? ¿Quién sabe? Tal vez no hubo nadie con quien intercambiar y entonces tuvieron que quedar ahí en 17º. En 18º, entonces los Delfines escogieron a Jalen Phillips, un edge de Miami. 19º, Washington entonces escogió a Jamin Davis, un linebacker de Kentucky. En 20º, los Giants escogieron a Kadarius Toney, es un wide receiver de Florida, y este pues fue a través del intercambio que tuvieron con Chicago. Ellos bajaron al 20º puesto. En 21º, los Colts escogieron a Kiri Pay de Michigan. Es un edge runner, es un jugador a la defensiva que va a capturar el quarterback. Después en 22º está los Titanes de Tennessee, que escogieron a Caleb Farley, un cornerback de Virginia Tech. Los Vikings en 23º escogieron a Christian Dariusaw, que es un offensive tackle de Virginia Tech. Este lo consiguieron obviamente con el intercambio con los Jets, que se quisieron bajar para agarrar al guard, ese que les dije, de USC, Elijah Vera Tucker. Entonces los Pittsburgh Steelers escogieron en 24º a Najee Harris, el running back de Alabama. Y con esto, con estos tres jugadores, fue la segunda vez en toda la historia de los drafts que una sola escuela tuviera en la primera ronda seleccionados a un quarterback, un wide receiver y un running back, todos de su escuela en la primera ronda, y aquí hasta dentro de los primeros 24. Y bueno, pues ahí está entonces el running back de Alabama. 25º, entonces los Jaguars escogieron a Travis Etienne, y ellos escogieron, porque es un running back de Clemson, lo escogieron obviamente para jugar con su jugador de Clemson, Trevor Lawrence. Después, entonces en Sexto, los Cleveland Browns escogieron a Greg Newsom the second, que es un cornerback, también bastante calibrado como uno de los buenos en este draft colegial. Pues ahí lo tienen, 26º. Después, 27º, los Ravens escogieron a Rashad Bateman, es un wide receiver de Minnesota. 28º, Peyton Turner fue escogido por los Saints, es un defensive end de Houston. Green Bay escogió entonces a Eric Stokes de Georgia, es un cornerback. 30º, entonces los Bills escogieron a Greg Rousseau, que es un edge de Miami. Ravens escogieron a Daffy Owe, que es un edge de Penn State. Y los Buccaneers escogieron a Joe Tyron, un edge de Washington, en 32º. Obviamente la segunda ronda fue más o menos como la primera, todos seleccionando sorpresivamente a ciertos jugadores. Hay uno que empezó a descender, que esperamos que fuera escogido al último en la ronda, en la primera ronda, y lo dejaron pasar, se fue colando y los Cowboys lo estaban buscando, lo buscaban escoger en el 12º puesto, o sea que el pick número 44, selección número 44, este jugador era Trevon Moehrig, un safety de TCU, y Las Vegas Raiders se metieron adelante de los Cowboys al número 43 para escoger este jugador. Obviamente lo querían porque ya había salido el otro jugador safety, Richie Grant, había salido en el número 40 a los Atlanta Falcons. Obviamente no querían los Raiders perderse a Trevon Moehrig y se metieron adelante de los Cowboys, que iban a escoger este jugador, y se quedaron con Trevon Moehrig. Entonces en el puesto número 44, Dallas tuvo que escoger a Kelvin Joseph, un cornerback de Kentucky. Muchas sorpresas de este tipo. También Miami se metió enfrente con un intercambio con los Giants. Ellos escogieron a Liam Eichenberg, un offensive tackle de Notre Dame. Pues obviamente Atlanta intercambió con Denver, y Denver escogió con el puesto 35, escogió a Javonte Williams, un running back de North Carolina. No sé qué tanta necesidad tenían de un running back, pero pues por lo visto se querían meter ahí. Pues no sé, la gente que destaca, por ejemplo, es Jaguars, escogieron a Tyson Campbell, que es un cornerback de Georgia, con la primera selección de la segunda ronda, que obviamente ellos tenían y no te intercambiaron con nadie para llegar a ese puesto. Otro que fue interesante fue en Javon Holland, un safety de Oregon, que llegó a los Delfines de Miami a través de un intercambio con Houston. Entonces, bueno, hubo varios equipos que se movieron para arriba, para abajo, para estar, posicionados. También Nueva Inglaterra intercambió con Cincinnati un puesto 38, que es el sexto lugar de la segunda ronda, con Cincinnati para estar seleccionando a un defensive tackle de Alabama llamado Christian Barmore. Entonces, bueno, un chorro de intercambios de muchos equipos que cambiaron la cara del draft colegial. Sería interesante poder dar todas las 7 rondas, pero ya sabemos que eso no da tiempo para hacerlo. Entonces, pues vamos a ir rápidamente a las calificaciones. Las calificaciones que dieron, por ejemplo, a la NFC East. En la NFC East, los Giants recibieron, dijeron que la mejor selección fue Aziz Ojulari para los Giants en la segunda ronda número 50. La verdad es que no creo que eso sea una buena decisión. También la más sorprendente fue la de los Cowboys, que escogieron a Micah Parsons. Y es que vamos a ver qué es lo que pasa. si es que resulta ser un buen jugador. Lo cierto es que los Cowboys no esperaban seleccionar a este jugador hasta que tuvieron que hacerlo. Y una vez que lo hicieron, pues dijeron que era un muy buen jugador. Entonces, pues cada quien sus decisiones, ¿no? Entonces, aquí están las calificaciones para cada equipo. A las Águilas le dieron un B+. Ellos escogieron en la primera ronda a Devonta Smith, London Dickerson, a Milton Williams en la tercera ronda, a Zach McPherson en la cuarta, Kenneth Gainwell en la quinta. En la sexta escogieron a tres jugadores: Marlon Tupilotu, Taron Jackson, Jacoby Stevens, y en la séptima Patrick Johnson. Los Gigantes tuvieron también un B+. En la primera ronda escogieron a Kadarius Toney, la segunda a Cease Ojulari, el linebacker. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este análisis del draft. No le cambien. 8:50 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Entonces estamos con las selecciones y las calificaciones para que cada equipo en el NFC East. Entonces seguía los Giants, que decidieron B+, y obviamente fue porque ellos escogieron hacia abajo por primera vez dentro de mucho tiempo para el GM, Dave Gettleman, que realmente, por lo menos trató de agarrar un poco del draft, porque los Giants no tenían nada. Entonces ahora ya tienen para este año y para el siguiente. Tuvieron una selección en la ronda 1, uno en la segunda, uno en la tercera, uno en la cuarta y dos en la sexta. Entonces por lo menos pudieron llenarse de esa forma las selecciones. Pues Kadarius Toney, un wide receiver de Florida. En la segunda ronda, Sis Ojulari, un linebacker de Georgia. En la tercera, Aaron Robinson, un cornerback de UCF. En la cuarta, Ellerson Smith, un linebacker de Northern Iowa. Sexta ronda, un running back de Arizona, Gary Brightwell. Y Rodarius Williams, un cornerback de Oklahoma State. Después, los el Washington Football Team tiene una calificación en B. Y ellos escogieron a Jamin Davis, un linebacker de Kentucky. Segunda ronda, Cam Cosmi, un offensive tackle de Texas. En la tercera ronda, Benjamin St. Juste, un cornerback de Minnesota. Y Diami Brown, un wide receiver de North Carolina. En la cuarta ronda, John Bates, un tight end de Boise State. En la quinta, Derek Forrest, un safety de Cincinnati. La sexta ronda, Cameron Chessman, un linebacker de Michigan. ¿Será line safety? Bueno, aquí tiene LS, me imagino que es un safety. En la ronda número 7 escogieron a Will Bradley King, un defensive end de Baylor. Después Shaka Tony, un defensive end de Penn State. Y con la selección 258 escogieron a un wide receiver de BYU, Dax Mill. Y bueno, los Cabos, que tuvieron una calificación de A. En la primera ronda escogieron a Micah Parsons, un linebacker de Penn State. Escogieron a 13 jugadores. Perdón, 11 jugadores. En la segunda ronda escogieron a Kelvin Joseph, un cornerback de Kentucky. En la tercera ronda, Osa Dowigizawa, defensive lineman de UCLA. Chauncey Goldston, un defensive end de Iowa. Y Noshon Wright, un cornerback de Oregon State. Después en la cuarta ronda escogieron a Jabril Cox, un linebacker de LSU, y a Josh Ball, un offensive tackle de Marshall. En la quinta ronda escogieron a Shimi Fehoko, wide receiver de Stanford. En la sexta ronda, Quinton Bohana, un defensive tackle de Kentucky, y a Israel Mukamu, un cornerback de South Carolina. En la séptima escogieron a Matt Farniok, un offensive guard de Nebraska. Y bueno, obviamente por todo lo que escucharon, pues la mayoría de las selecciones fueron para la defensa. Obviamente 9 de las selecciones fueron para la defensa, nada más 2 fueron para la ofensiva. Y esto es porque los Cabos tuvieron una temporada horrenda a la defensiva. Tuvieron la mayor cantidad de puntos anotados contra su equipo en toda la existencia, toda la existencia de los Cowboys. Tuvieron 473 puntos, o sea, casi 30 puntos por partido en contra, en promedio. Está cañón. Pero bueno, entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la defensiva. Lo cierto es que escogieron a jugadores que tienen mucho talento en este draft colegial, pero que también puede ser que no sean tan buenos para lo que opina la gente de estos jugadores. Bueno, entonces de ahí vamos a pasar rápidamente a lo que dicen los que saben de estas situaciones. 5 jugadores que fueron buenas selecciones y que, bueno, llamaron la atención de Bookie Brooks. El primero fue Micah Parsons, el linebacker de Penn State. Realmente parece ser que por suerte le cayó a los Cowboys y este es el jugador que más le gustó, la selección que le gustó más a Bucky Brooks, que es analista de la NFL. En segundo lugar pues está Jamin Davis, un linebacker de Kentucky. Parece ser que le gusta mucho porque va a jugar con el coach Ron Rivera y con y con el coordinator de a la defensiva de Washington, Jack Del Río. Entonces puede ser que tenga muy buena oportunidad de destacarse dentro de esa defensiva. En tercero está Najee Harris, el running back de Alabama, que se fue a los Pittsburgh Steelers y que realmente pues corre con demencia, o sea, corre fuerte, corre agresivamente y está listo para el choque, o sea que exactamente lo que necesitaba Pittsburgh. Y en la segunda ronda entonces los Chargers escogieron a Sante Samuel Jr. Parece ser que este jugador, que es el hijo de, obviamente, de un jugador que jugó en la NFL, que es Asante Samuel, pues puede ser que pueda impactar a los Chargers instantáneamente. Y su último jugador es Andrés Cisco, un safety de Syracuse, que lo escogió los Jacksonville Jaguars en la tercera ronda con su primera selección dentro de esa ronda. Entonces pues ahí está, jugadores que pueden hacer impacto instantáneo dentro de sus equipos en la NFL. Bueno, entonces vámonos a la NBA para ver cómo va todo dentro de la NBA. Como saben, pues ya se acercan los playoffs. Los partidos que ya terminaron, los resultados del día de hoy. Boston le ganó 132-96 a Orlando Magic. Portland le ganó 141-105 a los Cavaliers. En otro partido, los Grizzlies le ganaron 139-135 a los Timberwolves. En otro partido, los Milwaukee Bucks le ganaron 135-134 a Washington. En otro partido, Atlanta le gana 135-103 a Phoenix Sun. Sacramento le ganó 104-93 a Indiana Pacers. Y en otro partido, Philadelphia 76ers le ganó 135-115 a los Houston Rockets. Con esto es la mayor cantidad de veces que he visto resultados por encima de 130. Y 135 repetido tres veces. Y los tres veces el equipo ganó. O sea que 132 en uno, 141, 139, 135, 135, 104 y 135. O sea, todos excepto uno llegaron a más de 132 puntos. O a 132 puntos. Bueno, en los partidos que todavía están siendo jugados, pues está Denver, le va ganando a los Knicks de Nueva York, va 95-73, están en el cuarto, le queda 10 minutos a este partido. Y en otro partido que se está jugando, los Utah Jazz le van ganando a los Spurs de San Antonio, 115-80, en este partido quedan 4 minutos con 53 segundos en el cuarto, entonces pues puede ser que ya pueda pintarse los Utah Jazz como triunfo este partido. En los partidos del día de mañana, entonces, los Chicago Bulls se enfrentan a Charlotte, los Washington Wizards a Toronto, los Brooklyn Nets a Dallas, los Memphis Grizzlies contra Detroit, Atlanta se enfrenta a Indiana, a los Pacers, en otro partido más a las 10 de la noche, Oklahoma se enfrenta a Golden State y a las 10 de la noche por TNT se enfrentan los Lakers contra los Clippers de Los Ángeles, obviamente en Los Ángeles. Y bueno, pues ahí están entonces para ustedes todo este tipo de partidos que pueden ver el día de mañana. Y con esto pues vámonos rápidamente a las posiciones dentro de la Conferencia del Este. En primer lugar están los 76ers, ya clasificaron para los playoffs, tienen un récord de 45-21. Los Nets, Brooklyn Nets, tienen un récord de 43-23. Los Milwaukee Bucks tienen un récord de 41-24. Los New York Knicks tienen un récord de 37-28. Milwaukee, Brooklyn y Filadelfia están clasificados para los playoffs. Los Knicks no. Atlanta Hawks tiene un récord de 37-30 y Boston tiene un récord de 35-31. Ellos están clasificados hasta ahorita. En la burbuja está entonces Miami Heat con 35-31. Charlotte tiene un récord de 32-33. Washington 30-35 y Indiana 30-35. Y abajo, los que no van a clasificar, Toronto tiene un récord de 27-39, Chicago 26-39, Orlando 21-45, Cleveland 21-45 y Detroit tiene un récord de 19-47. Los únicos dos que pudiera hacer que clasificaran de eso sería Toronto y Chicago. En la conferencia del oeste entonces están los Utah Jazz en primer lugar con un récord de 47-18. Phoenix son ya clasificados obviamente para los playoffs. Phoenix Suns está segundo con un récord de 47-19. Los Clippers están tercero con 44-22. Denver está 43-22 en cuarto. Dallas Mavericks está 37-28. Y los Lakers de Los Ángeles están con un récord de 37-28. Después en la burbuja están los Trail Blazers con un récord de 37-29. Golden State con un récord de 33-33. Memphis con un récord de 32-32. Y San Antonio con un récord de 31-33. Fuera de estos puestos y probablemente fuera de los playoffs, pero quién sabe, están los Pelicans, Sacramento, Oklahoma, Minnesota y los Houston Rockets. Y bueno, hasta ahorita entonces las llaves serían las siguientes. En el Play-In Tournament, el 9 y el 10 serían Golden State en el oeste. Sería Golden State y San Antonio. El que gane de ese se enfrentaría entonces al perdedor del partido entre Memphis contra Portland. El ganador obviamente pasa directamente al puesto número 7 dentro de los playoffs. Y el ganador del otro partido entonces iría con el perdedor de este para irse al octavo lugar contra los Utah Jazz en la primera ronda de los playoffs. Hasta ahorita en la primera ronda de los playoffs entonces tenemos las llaves que están hechas. Denver contra Dallas y los Clippers de Los Ángeles contra los Lakers de Los Ángeles. En las que no están hechas, el primero, Utah Jazz, se enfrentaría al octavo. Y ellos tienen el récord de 48-18, el mejor récord está de toda la NFL, de la NBA. Entonces ahí está Utah en primer lugar. En segundo está Phoenix, que tiene nada más medio juego detrás de los Utah Jazz. Ellos serían el que jugara contra el número 7, el que triunfe del partido entre Memphis contra Toronto. Y en la conferencia del oeste, entonces, el Play-In Tournament entre el 9 y el 10 del este sería Washington contra Indiana. El ganador de ese partido se enfrentaría al perdedor del partido entre Charlotte contra Miami. El ganador de Charlotte contra Miami sería el número 7 entonces contra Brooklyn. El ganador del partido del play-in contra el vencido del partido entre Miami y Charlotte entonces iría en el número 8 contra Filadelfia. Filadelfia está primero en el este, tiene un récord de 45-21 y entonces Brooklyn se enfrentaría al número 7 que tiene un récord de 43-23. Las llaves que ya están formadas en esta conferencia entonces serían el cuarto sitio contra el quinto, los Knicks contra los Falcons de Atlanta y en el sexto lugar Boston contra el tercer lugar Milwaukee en la otra llave que ya está hecha. Bueno, pues ahí están entonces para ustedes lo que serían las todavía lo que puede ser los playoffs. Realmente les dan mucha oportunidad a los jugadores y a los equipos que están hasta el número 10. Podría ser hasta el número 10 puede entrar si gana dos partidos directos antes de entrar a los playoffs. Pues entonces ahí están los playoffs. Esperemos que ya empiecen pronto ya para poder disfrutar de lo que será pues algo emocionante ver vamos a esperar entonces a que los partidos terminen de la temporada regular para poder entonces ver hasta cuándo sería que empiezan los playoffs. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Vamos entonces a la Fórmula 1. Ya se corrió la carrera de Fórmula 1. Como todos saben, la carrera pues se corrió en Portugal y lo ganó Lewis Hamilton. Fue primer lugar, obviamente, como para no variar. Llegó en 1:34:31 para entonces agarrar 25 puntos para la Mercedes. En segundo lugar llegó Max Verstappen de la Red Bull y agarró 18 puntos para la Red Bull. En tercero llegó Valtteri Bottas de la Mercedes y agarró 16 puntos para la Mercedes. Y entonces Sergio el Checo Pérez llegó cuarto lugar y agarró 12 puntos para la Red Bull, muy buenos para él y para la Red Bull, para tratar de mantener el paso contra la Mercedes, que bueno, pues por más que se le hace, ahí siempre están ganando el primero o el segundo lugar de cada carrera. En quinto lugar llegó Lando Norris de la McLaren Mercedes, llegó y tiene 10 puntos para ese equipo. Entonces Charles Leclerc llegó sexto para la Ferrari, él lleva 8 para la Ferrari. Esteban Ocon del Alpine Renault llegó en séptimo, se lleva 6 puntos para el Alpine Renault. Y con eso pues se puso enfrente de su compañero de equipo Fernando Alonso, que llegó en octavo lugar y se llevó 4 puntos también para la Renault. En noveno llegó Daniel Ricciardo, la McLaren, se lleva 2 para ellos. En décimo llegó Pierre Gasly de la Alfa Tauri Honda, se lleva 1 punto para la Alfa Tauri. Después llegó 11º Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi se dio 12º, Sebastián Vettel 13º, Lance Stroll 14º, Yuki Tsunoda llegó 15º, George Russell llegó 16º y Mick Schumacher, supongo que es el hijo de Schumacher, llegó 17º. Nicolás Latifi llegó 18º y Nikita Mazepin de la Haas Ferrari llegó 19º. El que no llegó a terminar la carrera fue Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo. Y bueno, con esto entonces las posiciones de los conductores están de la siguiente forma. En primer lugar está Lewis Hamilton de la Mercedes con 69 puntos. Segundo, ahí atrasito está Max Verstappen de la Red Bull con 61 puntos. Lando Norris de la McLaren Mercedes está entonces tercero con 37. Valtteri Bottas de la Mercedes está cuarto con 32 puntos. Después está Charles Leclerc de la Ferrari, que tiene 28. Y en sexto lugar está Checo Pérez con 22 puntos. Ahí está el mexicano de la Red Bull Racing Honda. Pues ahí está en sexto lugar Daniel Ricciardo de la McLaren, está séptimo con 16. Carlos Sainz tiene 14 puntos. Esteban Ocon tiene 8 puntos. En noveno lugar Pierre Gasly tiene 7. Lance Stroll tiene 5. Fernando Alonso tiene 5. Yuki Tsunoda tiene 2 puntos. Entonces en 13º. Fernando Alonso tiene 5. Perdón si me salté a Fernando. Tiene 5 para el Alpine Renault en 12º. Y bueno, ya de ahí Kimi Raikkonen tiene 0, todos los demás tienen 0. Antonio Giovinazzi, Sebastián Vettel, George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin y Nicolás Latifi, todos tienen 0. Los equipos entonces por las escuderías. En primer lugar está la Mercedes con 101 puntos. La Red Bull entonces está segundo con 83 puntos. McLaren Mercedes está tercero con 53. Ferrari tiene 42. Alpine Renault tiene 13. Alfa Tauri tiene 9. Aston Martin Mercedes tiene 5. Alfa Romeo tiene 0. Williams Mercedes 0. Y Haas Ferrari tiene 0 puntos. O sea, está en 3 carreras. Tiene 101 puntos la Mercedes. Está muy cañón competir con ese. Y bueno, ¿qué se viene entonces después de esta carrera? Se viene la de España, la Fórmula 1 Aramco Gran Premio de España. que será del 7 al 9, o sea que este fin de semana hay carrera en España. Para los que les gustan las carreras, el domingo 9 es el Gran Premio de España, el Grand Prix, y podrán verlo entonces a la hora acostumbrada, que es a las 7 de la noche allá y probablemente más temprano acá. Es en Cataluña, en Barcelona, es la carrera, el Gran Premio de Barcelona que era antes. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que podamos contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit y esperemos que tengan un buen fin de semana y que puedan ver algo del draft, algo de lo mucho que se hizo o lo poco que se hizo a través del draft, porque bueno, ya sabemos que siempre pudo haber equipos que hicieran otras cosas. ¿Y qué va a pasar con Aaron Rodgers en la NFL? Eso también, bueno, se va a estar viendo la repercusión de la decisión de los Packers de escoger a tantos jugadores a la defensiva y no querer ayudarle a Aaron Rodgers a tratar de ganar un playoff a través de seleccionar mejores jugadores que él pudiera utilizar a la ofensiva. Eso es todo entonces. Espero verlos y que tengan una buena tarde. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.